Caputo, ¿no? Con haber dicho de que se había cedido en algunas cuestiones, ¿eh? Y Caputo también lo que hacía referencia era como que a entender de él, ¿no? A entender de él, abría el camino para declarar como un Estado libre y soberano a las Malvinas, ¿no? Y criticaba también que sea la tercera pata en este acuerdo los habitantes de Malvinas, que él no entendía así. Sturin decía que no, ¿no? Otro de los diputados que viajó con Guido Di Tella a Londres para las negociaciones fue Carlos Raimundi, con quien estamos en comunicación en este momento. ¿Qué tal, Raimundi? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué cree usted de las declaraciones y las críticas que hizo Caputo respecto al acuerdo? La verdad es que dentro de la alianza han sido las únicas que he escuchado, ¿no? Así que en primer lugar, la soledad. En primer lugar de todo, la soledad. Ahora, ya yendo al contenido, me parecen fácilmente rebatibles, digamos, ¿no? La primera de ellas, el tema famoso del pasaporte, digamos, decir que no genera ningún tipo de precedente jurídico, por cuanto el encabezamiento de la declaración protege todo lo que la declaración diga o lo que se haga en su consecuencia, lo protege de cualquier consecuencia jurídica sobre la soberanía. Y la segunda cuestión sobre la presencia de isleños en la delegación de ninguna manera implica un reconocimiento, porque han estado completamente subordinados a la jefatura de su propia parte, digamos, que fue la delegación británica, ¿no? La declaración fue firmada por los dos cancilleres, que estaban rodeados además formalmente por las dos banderas, así que es una relación eminentemente bilateral. Si yo hubiera percibido en algún momento que lo que se trataba era de la jerarquización de los consejeros de las islas, no hubiera quedado un solo minuto tratando de dar alguna apoyatura, digamos, a estas conversaciones, ¿no? También hay alguna declaración de Nilda Garré que dice que no hay que tomarlo a esto como en un clima de festejo y de fiesta. Ah, estoy de acuerdo con eso. Sí, con eso yo también lo porque he dicho. El gobierno lo toma un poco de esa manera, ¿no? Como que es el gobierno lo necesita, ¿no? Necesita tomarlo de esa manera. Necesita, digamos, en medio de escándalos de PAM y de desfinanciamiento, de recesión económica y de pobreza, es una de las pocas cosas en las cuales el gobierno puede exhibir, no que le haya ido bien, digamos, sino por lo menos que hizo algo, porque en el resto es la falta de iniciativa absoluta. Ahora no, yo he hablado con Hilda Garré y hemos coincidido, digamos, yo hasta lo he dicho expresamente, ¿no? Alejarse mucho de los extremos, del extremo de quienes creen que están tocando el cielo con las manos con este acuerdo, porque falta muchísimo para avanzar, y del extremo de los que creen que fue un retroceso, pues estoy convencido que no pueden decirnos que no hay explicación si alguien nos quiere decir que hoy estamos peor que hace una semana, porque es imposible, no estamos peor que hace una semana, estamos un poquitito mejor, si bien no hay que tomarlo con euforia, como usted decía, ¿no? Diputado, en relación a determinados temas que salen desde el Congreso, incluso algunos otros que salen desde el Poder Ejecutivo, lo que se dice mucho es que lo que está pretendiendo el oficialismo es patear para adelante, ¿no? Patear la pelota para adelante. Esto nos lo dijeron varios legisladores, sobre todo de la oposición. ¿Cree que en este caso lo que están haciendo es tratar de apurarse para sacar algún rédito político? Y yo creo que lo deben estar buscando. Sí, a mí me da la sensación de que reanudar la escala en el continente a partir del 16 de octubre, esto es una semana prácticamente antes de las elecciones, indudablemente tiene un objetivo, tiene una segunda intención, digamos, y bastante mezquina a mi modo de ver, ¿no? Así que sí, pero con digamos, con una salvedad, hasta hace poco tiempo atrás, yo diría hasta después inclusive del viaje del presidente a Gran Bretaña, todo lo que hizo este gobierno con relación a Malvinas estaba ligado a la reelección. Ahora ya no, porque no hay posibilidad material de reelección, no porque se les hayan ido las ganas, pero no hay posibilidad. Usted fíjese que hasta hace poco el presidente decía van a ser nuestras antes del 2000, y ahora ya está hablando de los mandatarios que lo sucedan. Entonces ahora hay un poquito más de responsabilidad en lo que se dice, porque ya se terminó el plazo del 24 de octubre o el 10 de diciembre como guía para producir golpes de efecto sobre el tema Malvinas, porque ya no hay chance de la reelección. Pero hasta hace muy poco nos costó mucho construir una política de Estado, y eso fue lo que lo hizo imposible, porque el gobierno lo vinculaba todo con su rédito electoral, y a mí me parece que no hay peor cosa, porque donde uno quiere vincular con el rédito electoral ya ahuyenta, digamos, cualquier respaldo que pueda tener de la oposición. Raimundo, y una última pregunta le hago. Si la alianza es gobierno, ¿no?, el año que viene, en cuanto a las políticas que tienen que ver con específicamente con el tema Malvinas, ¿podría haber algún cambio de postura grande en relación a lo que llevó adelante el gobierno de Menem? Yo creo que dos cosas, digamos. Una de estilo, donde nosotros, honestamente, no creo que a ningún funcionario alto de la alianza, y mucho menos al presidente, lo emocione, digamos, el hecho de que vaya a viajar su hija. Me parece que nosotros seríamos muchísimo más serios. Cartitas de Winnie Pooh tampoco le van a mandar. Por eso, sí buscar, tratar de buscar una aproximación, pero no en esos términos, sino en términos de que si yo veo un establecimiento lanero, por ejemplo, en las islas, donde puedo generar condiciones para una inversión en tecnología intermedia que mejore su rendimiento y que genere ganancias en ambos lados para poder exportar, bueno, a ese nivel me parece que hay que aprovechar esta reanudación de contactos. ¿Usted cree que el alto costo que le costaba a los ingleses seguir manteniendo las islas tuvo que ver? ¿Cómo? Sí, claro. ¿Esta negociación? Sí, claro que tuvo que ver. Porque primero que ha disminuido el nivel de prioridad para los ingleses, porque tienen otras prioridades tanto en política interna como internacional, donde tienen que gastar un dinero que ya no es tan fuerte, digamos, como en otras épocas. Y en segundo lugar, la inexistencia de petróleo en las islas, donde ellos tenían cifradas esperanzas de la autofinanciación de los isleños, lo cual les iba a permitir a ellos disminuir el presupuesto. Y por último, el episodio Pinochet, ¿no? Que sin ninguna duda, al interrumpir los vuelos, genera mayores condiciones y una mayor necesidad de dialogar, cosa que antes no tenían porque estaban cubiertos en ese sentido. Así que todas estas cosas han incidido. Y yo creo que ante un eventual gobierno de la alianza, nosotros tendríamos que ser más enfáticos y poner más presente el tema de la soberanía, ¿no? Sí, con mucho realismo, sin apresuramientos, porque me parece que lo peor que podríamos hacer es creer que vamos a estar mejor para discutir de soberanía porque pronunciemos la palabra soberanía 15 veces en un párrafo de la declaración, ¿no? Con mucho realismo, pero digamos, ya avanzando en una nueva etapa y donde estas cosas tengan mucho más presencia de la que han tenido hasta ahora, ¿no? Diputado Carlos Raimundo, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, un abrazo. Hasta luego. Con el ex vicecanciller Raúl Alconada Sempe. ¿Qué tal, Alconada? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Pero con una previa aclaración, no es un proyecto del radicalismo. Es un trabajo que Federico Storani y yo hicimos en el año 96. Es un trabajo académico, porque como usted bien apuntó al principio, el primer punto, hoy por hoy es una distancia infinita. Claro. Todavía no hemos conseguido convencer a los británicos que se sienten a conversar sobre soberanía, mucho menos estamos en condiciones de convencerlos que la soberanía es argentina. Entonces, es un trabajo hecho en un momento en que se había firmado la declaración conjunta sobre hidrocarburos, unos meses antes, en septiembre del año 95. Entonces nosotros somos contrarios a ese acuerdo y planteábamos que había que empezar a recorrer ideas nuevas, a tratar de imaginarnos soluciones. Entonces es un trabajo pensado fundamentalmente académicamente, por eso que si no, no podríamos empezar por el punto primero, que sería ciencia ficción, ¿no es cierto? Claro, entonces para llevarla a una aplicación en el ámbito de los gobiernos, ¿se habría que modificarlo este estudio? No, habría que agregarle un primer capítulo y segundo capítulo. El primer capítulo es cómo la Argentina recupera una capacidad negociadora que logra que el Reino Unido se siente a conversar soberanía. Y segundo, cómo se convence al Reino Unido que la solución de reconocimiento de la soberanía. Recién ahí pasa a tener sentido todo el resto, ¿no es cierto?, del documento. Raúl, pero no es un proyecto, nosotros, sino es una idea, es un esbozo. Raúl Alconada Sempe, buenos días, Natalia Arubeto la saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo tomó este esbozo el justicialismo? En su momento, cuando nosotros lo hicimos, a Vitela, me acuerdo, y también a Cisneros, le había resultado interesante como idea. Ajá. El problema es que lo que seguíamos y seguimos todavía sin poder ponernos de acuerdo es cómo la Argentina recupera esa capacidad. El gobierno apostó, lamentablemente creo yo, de un modo equivocado, a seducir a los isleños. ¿Por qué de modo equivocado? Porque yo creo que el camino de la seducción en estos 8 o 9 años no ha tenido logros, y las pocas cosas que se han podido negociar en los últimos meses no fueron producto de la seducción, sino que fue producto de una capacidad negociadora que la Argentina readquiere, no por elaboración propia, sino por la decisión del juez español de detenerlo a Pinochet en suelo británico. Uh-huh. Si lo hubieran detenido en Alemania, no hubiéramos cambiado nada. En relación a lo principal que consiguieron, yo recuerdo que había habido una especie de discusión entre lo que decía el diputado Dante Caputo y lo que le había respondido en su momento el diputado Marcelo Stublin. ¿Usted qué cree de lo que decía Caputo? Mire, porque decía que la Argentina había tenido una postura relativamente débil ante los reclamos que podía hacer en relación a las Islas Malvinas. Yo creo que la capacidad esa negociadora que habíamos adquirido o readquirido, no por causalidad, sino de casualidad, creo que la malgastamos. En eso coincido con Dante, uh-huh. con Dante Caputo. Creo que podríamos haber utilizado mejor con alguna aspiración mayor, ¿no es cierto? Creo que el aislamiento político en que habían caído las islas, no solamente por la suspensión de los vuelos, sino por otros elementos, por ejemplo, la caída de las expectativas con respecto a la explotación de hidrocarburos, los problemas que tenían con el tema de la pesca, eran todos elementos que nos permitían creer que estábamos en mejores condiciones para poder iniciar una negociación que incluyera el tema de soberanía, aunque sea postergando el inicio. Creo que ahí, lamentablemente, el apresuramiento que tiene el gobierno de que antes del 10 de diciembre tratar de tener algún tipo de símbolo, lamentablemente, dentro de esta campaña que es pensando en el año 2003 y en el retorno, creo que apresuró innecesariamente. En la parte que no coincido con Caputo es en que esto sea negativo. Uh-huh. Una cosa es que usted me diga conseguí poco o conseguí casi nada, y otra cosa es que usted me diga perdí. Claro. Yo creo que no, yo creo que el hecho que los isleños empiecen a tomar conciencia que el vínculo natural de las islas es con el territorio continental argentino es positivo. Uh-huh. El hecho que ellos empiecen a tomar conciencia, pero hasta práctica, que un vuelo desde el suelo argentino, desde el suelo continental argentino, tarda 1 hora y media, y que cualquier otro vuelo son 6 horas, empiezan a darse cuenta que es lo más natural. ¿Pero van a empezar a darse cuenta con este tipo de medidas? ¿Esto los va a llevar a darse, digamos, poco bastante rechazo, incluso por parte de los isleños hacia los argentinos? Por eso digo, el hecho está en que empiezan a darse cuenta de la comida fresca, de la posibilidad de una operación quirúrgica, de la posibilidad de los colegios, y de la posibilidad de conectarse con otros puntos en el mundo, y después que empiecen a darse cuenta que los argentinos algo hemos evolucionado, gracias a Dios, en estos últimos 16 años, hemos dejado el autoritarismo, intentamos consolidar un sistema democrático. Entonces es algo que ayuda. ¿Cuánto ayuda para la solución final? Creo que lamentablemente muy poco. Uh-huh. Lo único que yo intento evaluarlo en si es negativo, así como yo decía que la declaración sobre hidrocarburos es negativa, pierdo, no solamente dejo de ganar, sino que pierdo. En esto creo que gano muy poco, pero creo que es mejor que pueda ir a que no pueda ir. Y en cuanto al tema del pasaporte, que era un tema que también había llegado a preocupar. A la gente que yo he consultado, especialista en derecho internacional, y además con enorme experiencia en esto, me dicen que el tema del pasaporte está dentro de un triple paraguas o de fórmula de reserva de soberanía. Es decir, que no habría el inconveniente o los daños que se dice desde el punto de vista jurídico. Entonces, en eso, por eso le digo, hago un juicio de que es insuficiente, que ha sido muy poco, que ha sido apresurado, muy mal negociado, pero no puedo decir que es negativo, ¿no? Por último, Alconada, después del 10 de diciembre, si hay un gobierno de la alianza en el país, las negociaciones en cuanto a Malvinas, ¿tienen que seguir un tiempo en de la misma forma como está llevando a cabo ahora el gobierno de Menem, o rápidamente se plantearía un cambio en las negociaciones? Yo creo que lo que habría que hacer a partir del 10 de diciembre es tratar de fortalecer esa capacidad negociadora que nosotros adquirimos. Nosotros volver ¿Cómo sería eso? Volver a trabajar en el campo del Mercosur, cosa que el gobierno hizo en los últimos meses, y esa parte sí me parece bien la reacción que tuvo Ditela en cuanto al episodio Pinochet, pero también llevarlo nuevamente a Naciones Unidas, saber que el tema prioritario para los argentinos con respecto a las islas es incluir el tema soberanía, no es ir arreglando todos los demás problemas, sino incluir en la agenda de conversación bilateral el tema este de soberanía, y creo que habría que hacer un repaso de todas esas medidas que ayuden a convencer a los británicos a sentarse a conversar. A veces será de buena educación y a veces serán medidas de presión diplomática. Nunca nosotros el uso de la fuerza, pero sí utilizar los medios que da la diplomacia y la política internacional para presionar a otra parte. Yo creo que ahí recién vamos a poder estar en condiciones de iniciar un diálogo. No va a ser fácil, es un tema complicado, no es razonable tampoco decir que no se ha iniciado un diálogo por torpeza de este gobierno, ¿no? La intransigencia británica es un dato ya permanente, ¿no es cierto?, que tiene Londres. El problema es cómo se vence esa intransigencia. Seduciéndolos, yo creo que la historia británica marca 900 años de historia que nunca se han dejado seducir por nadie, ¿no? Raúl Alconada Sempé, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego.